cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Ya sabes, cada noche, entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, aquí en radioesperantia.com, disfrutando contigo, junto a ti, de todo este tiempo de radio, de todo este tiempo de música. Nos puedes escuchar en varias modalidades, bien en directo, bien en formato podcast. Y vamos a enumerarlas como hacemos siempre. Si entras en radioesperantia.com, esperantia.com, maratonpodcast.com, te encontrarás los enlaces a los reproductores para escucharnos en directo. También si estás en el ámbito de cobertura de las emisoras de FM que pillan nuestra señal y difunden la emisión de Radio Esperantia, creo que hay 18, 19 a lo largo de Península, Baleares y Canarias. También si pues echas mano de tu dispositivo móvil, tablet, iPhone, smartphone y pones en el buscador radioesperantia.com, teniendo TuneIn, pues nos escuchas perfectamente. Después, en el formato podcast, tampoco tiene pérdida. Entras en radioesperantia.com, te vas ahí al menú, programas, despliegas música, despliegas Confusión y ahí pinchas en podcast y te encontrarás pues 498, cerquita ya de los 500. Hoy es lunes, es 9 de enero, no, de febrero del año 2015, hay que ver cómo pasa el tiempo. Y aquí estamos encantadísimos, como siempre, de compartir unos minutos más contigo y con toda esta música que nos encanta, como dice el amigo Juan Luis Pérez en La Casa del Ratón, programa que nos parece un programa fantástico que no debes perderte. Y comenzamos semana y tal como estamos haciendo, pues prácticamente desde que comenzó el año, salvo alguna excepción, pues presentándote todo lo que nos está llegando ya con el sello del 2015, de música hecha ya este año que pues prácticamente ha comenzado y que pues va volando, fíjate. Nos hemos ya comido un mes, el mes de enero, y estamos ya pues a puntito de entrar en el meridiano del mes de febrero. Además, como es más cortito, pues el acelerón se nota incluso más. Pues nada, comenzamos y lo vamos a hacer con un nuevo material también, nos llega desde Chicago, desde el medio oeste. Se puede considerar pues medio oeste Chicago, pues hay grandes lagos, Illinois. Pues hay un trompetista fantástico, se llama Sam Hankins. Ya te hemos propuesto algunos temas de él. Este es el tercer álbum que publica. Nace en Between Us del 2012 y el 2013, Are You Serious? Este creo que le dedicamos la portada, aunque no lo recuerdo exactamente. Y bueno, es una verdadera gozada, de verdad. Pues de 2015 nos presenta esta maravilla que además tiene reminiscencias tropicales, latinas. Se llama Tropical Miss y le echa una mano David McLaughlin. Así pues, te va a encantar, es trompetista. Y con él pues estrenamos el programa de hoy de Confusión. Bienvenido, aquí comenzamos. Sam Hankins, Fran J. Saavedra, realización y presentación, que te desea lo mejor de lo mejor. Comenzamos. Thank you. Tropical Mist, la mezcla tropical, mixtura, que dirían los portugueses o brasileños. Nuevo trabajo, entonces el anticipo de Sam Hankins, un pedazo de trompetista de Chicago, que ya conocemos desde hace pues una temporadita aquí en Confusión. Te hemos ido proponiendo pues todo lo que ha ido sacando, y es un fenómeno. Además es profesor ahí en Chicago. Si tú vas a, parece que es una, la universidad estatal, pues ahí da clases de trompeta, Sam Hankins. Tropical Mist, con él hemos comenzado la edición de este lunes en Confusión, y seguimos, porque ahí no nos vamos a perder ni un segundito para aprovechar pues todo el tiempo que tenemos, que parece mucho, 60 minutos, pero luego vas avanzando y te quedas prácticamente en nada. Seguimos, esto es una delicia de hace un par de añitos, en la que se juntaron Incógnito, Jean-Paul Blue Munich, Guida de Palma y Yasiño, y les quedó esta gozada. toda bossa. Yo no sé portugués, pero creo que la pronunciación es esa, del álbum Veludo. Un álbum del, creo que es 2014, de Yasiño con Guida de Palma. Ellos son británicos, aunque la líder, Guida de Palma, es portuguesa. La versión que aparece en el álbum es más tranquilita, más sambera, digamos, y esta es el pedazo de versión que hizo con Incógnito allá por Blue Munich. Se llama Keyan, con el teclista James Collard, y esto, Gravity, una delicia. Es el británico D.K. Jam. Un hombre que le pega prácticamente a todos los instrumentos y que además cada nuevo trabajo que hace o que nos presenta para hablar con más propiedad, no utilizar tanto el verbo hacer, pues nos sorprende con nuevos registros, nuevas melodías. Recordamos lo último que hizo, pues un EP llamado Distopía, muy ambientado sobre todo en música centroamericana, con este toque de jazz, funk, smooth. Y esto es otro de lo que los trabajos del 2013, Gravity Skate Dad, con el teclista también británico James Collard. Estás en Confusión, ya sabes, todas las noches aquí en radioesperantia.com o durante el resto de las 24 horas, que nos puedes encontrar en cualquier momento en la programación. Vamos pues emitiendo programas junto al resto de compañeros y te puedes encontrar pues en una emisión de Confusión, valga la cacofonía, en cualquier momento. Keyan o Keyan con James Collard, Gravity, Shake, Skate, no, Shake. Seguimos, también británicos, Shack Attack, menuda banda, Domino Dance. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Pedazo de tema que nos encontramos en este fantástico álbum que se llama Smooth Grooves de New York Jazz. Breezes. Una delicia del multiinstrumentista James Garofalo. Estás en confusión aquí disfrutando contigo. Y espero y deseo que a ti te esté ocurriendo lo mismo, que estés disfrutando junto a nosotros de la selección musical que te estamos proponiendo. Seguimos. Continuamos y nos vamos con Club 1600, Club 1600, Give Love a Change. So far away, it's not hard to 600 o Club 1600 es un proyecto del teclista, compositor y arreglista Rex Rideout, con un plantel espectacular: Rogers, Randy Brecker, Will Downing, Ron Lawrence, Alison Williams, Shelly Minucci, Vince, casi nada. Este es el álbum homónimo y uno de los temas más conocidos de ellos: Dale una oportunidad al amor, Give Love a Change. El año 2000, fíjate, 15 añitos que tiene ya este tema. Pues seguimos, que esto no termina. Vamos con Brian Bromberg. Snuggle Up. Este bajista de Tucson, Arizona, Brian Bromberg, bajista y contrabajista de jazz, smooth jazz y todo lo que le echen a este hombre. Esto se llama Snuggle Up. Y en este punto queremos agradecerte, como siempre, el seguimiento, el apoyo y el estar ahí con nosotros, juntitos, compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio, cada noche entre las 11 y las 12 en radioesperantia.com o en el reproductor que elijas de MP3 para escuchar el podcast, que encontrarás como siempre en radioesperantia.com. Te vas ahí a programas, despliegas música, despliegas confusión y ahí te encontrarás en, pues, una palabra, podcast, pinchas allí. Y es como el almacén de todos los podcasts. Después ya, pues, si te pones a buscar por ahí en cualquier buscador, valga la redundancia, pues te encontrarás un montón de lugares donde no son Radio Esperanti y tal, pero bueno, una vez que ya lo soltamos desde aquí, que lo lanzamos, pues ya toman vida propia y te puedes encontrar, pues, un montón de posibilidades. A mí me sorprendió bastante que me encontré que un lugar desde donde más descargas hay, que hay un montón cada día, es en podcast.de de Deutschland, un almacén inmenso de podcast en Alemania, y también en iVoox, que es un pedazo de portal también español páginas donde pues ahí encontrarás pues un canal de confusión, etcétera, etcétera, los amigos de Vox, que con los que nos llevamos muy bien además. Muy buena gente. Y haciendo un montón de cosas por el mundo de los podcasts. Brian Bromberg, Snagged Up, seguimos Confusión. Como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. Trabajo homónimo de la banda que escuchamos antes con Incógnito Jean-Paul Blue Moon y en su último álbum Veludo. Esto es del 2003, álbum homónimo, Yasiño, la banda de Guida de Palma. Ella es portuguesa, aunque la banda es británica porque ella vive allá en Londres. Y este es un temazo que lanzaron Astral, Yasiño. Recuerdo que cuando los proponía hace ya tiempo, pues prácticamente desde mediados del 2004 aproximadamente, decía que aquí también teníamos brasileños, que no solamente el Madrid y el Barça, pues que nosotros también contábamos con brasileños, creía que eran brasileños, pero no, ella es portuguesa y la banda es británica. Pero bueno, lógicamente ella es la que corta el bacalao y los títulos en portugués son los que se llevan la palma, nunca mejor dicho, porque la líder se llama Guida de Palma. Seguimos, nos vamos con otra de estas bandas pioneras en lo que pues se terminó definiéndose como smoothie jazz rock, acid jazz, fusión. La banda del saxofonista Jay Bekenstein, Spiro Gyra, You Can Count On Me. Fíjate que tampoco me había preocupado mucho ni lo había buscado de dónde era Spiro Gyra. Son de Buffalo, la capital de Nueva York. No es Nueva York, la ciudad de la Gran Manzana, la capital del estado, sino que es Buffalo, una localidad que está lógicamente dentro del estado. Por de ahí son Spiro Gyra, la banda de Jay Bekenstein, que contó pues con un montón de músicos, como por ejemplo el vibrafonista Dave Samuels, que ya está fuera de la banda, pero que le daba ese toquecito tan particular a Spiro Gyra, que además se dice así, Spiro Gyra, latín, es el nombre de un protozoo, no se dice Spiro Gyra, es Spiro Gyra, latín. Seguimos, nos vamos con nuevo material, Ton and Balton, Foreign Rains. Tomás Button, Foreign Rings con Henry Aaron. Esto es anticipo de lo que muy prontito pues será un álbum ambientado en pues este segmento musical que se define como jazz cristiano, música gospel evolucionada. Un estilo que nos encanta y que habitualmente pues te lo proponemos aquí en Confusión, ya sabes, en radioesperantia.com, cada noche entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, o a través del podcast pues a la hora que tú decidas. Desde aquí te mandamos el cordial saludo, la cordial bienvenida, si acabas de sintonizarnos, si llevas un ratito con nosotros o si ya estás escuchando el podcast de hoy. Y en cualquier caso, pues nuestro agradecimiento, que no nos cansamos de repetirlo, por estar ahí y compartir juntitos, tú y yo, todo este tiempo de música. Por amiga Mireia Nascimento, brasileña, de Sao Paulo, que le dedicamos una portada, ya es una buena amiga, una cantautora, guitarrista, vocalista brasileña, que lanzó el álbum Faces. Bueno, se comentó que había lanzado nuevo sencillo, que además está en inglés, está haciendo giras por ahí, yo la veo por ahí en Facebook, la tengo añadida. Hola amigos, soy Mirela Nascimento desde Brasil y quiero invitarles a escuchar mi nuevo álbum Faces. Un saludo a toda la audiencia del programa Confusión. Pues eso, que está haciendo giras por todas partes, en Estados Unidos, Nueva York, Los Ángeles, un montón de sitios. Y lógicamente, pues con el mercado americano, ha grabado este sencillo, Silver Rose, en inglés. Mireia Nascimento, de su álbum Faces. Silver Rose, seed of love, deep in your chest, your pain, your thoughts, sing strongly. Unveil your theme and share your needs. Your needs. Let 'em let it, let it. Let 'em let it, let it have. Know yourself, your soul. Prata en portugués, Rosa de Plata en español y Silver Rose ahora en la versión en inglés de este pedazo de álbum Faces de Mireia Nascimento, vocalista, guitarrista, cantautora de Sao Paulo, Brasil, y además muy buena amiga nuestra. Lanza un nuevo sencillo que es este precisamente, que es la versión en inglés de su Rosa Prata, o Silver Rose, como se llama en inglés. Mireia Nascimento aquí en Confusión, y nos vamos a ir haciendo planes para la despedida. Nos queda este tema que seguramente te sonará, sobre todo pues en la década de los 70 sonaba por todas partes y además era una delicia. Y bueno, no sé si presentarlo o mejor lo descubres. Es la versión de Steve Nader, un pedazo de trompetista. Y luego te lo cuento, así pues te hago un poco pensar, a ver si lo descubres. Steve Nader. Pues si has pensado que era la versión del September Moon de Neil Diamond de la década de los 70, has acertado de pleno. Es la versión de Steve Nader, un pedazo de trompetista, de un tema que a mí siempre me ha encantado desde que lo escuché por primera vez. Y no me canso de escucharlo en cualquiera de sus múltiples versiones, que se ha versionado mucho. Pues no tenemos tiempo para más. Ha sido un verdadero placer, como siempre, disfrutar contigo de toda esta música. Recibe el cordial saludo desde la realización y presentación de Fran J. Saavedra, que te mandamos pues desde aquí lo mejor de lo mejor, el mejor de nuestros deseos, y te emplazamos mañana para un nuevo programa. Será martes, será 10 de febrero, y aquí estaremos para proponerte pues otra selección musical que esperamos que sea de tu agrado. Nos despedimos con Keyam, con James Cola, y nada, que seas moderadamente feliz y mañana volvemos a encontrarnos. Recuerda que el podcast lo encuentras en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú, programas, música, despliegas, confusión, podcast, pues con el de hoy, 498. Bye bye, hasta mañana. James Cola, Killian. Enstroe, a ver, Entrophy. Bye bye.